que parece imposible que yo pueda amarte. Porque me tienes a mí en un mundo aparte. Soy el cantante de moda que tanto escuchaste, el que con una canción logró enamorarte. Me enamoré yo de ti casi sin darme cuenta, mientras cantaba una noche y sonaba mi orquesta. Fue que en tus ojos yo vi algo tan diferente. Pero cuando te quise hablar, te perdí entre la gente. Niña, no sabes que robaste el amor del cantante, que me cuesta seguir adelante, que te busco y te quiero encontrar. Niña, no sabes escuchando mis discos. No te imaginas, pequeña, que sueño contigo, que por las noches te veo en cada concierto.